esto en Lurigancho, en Cachichi la central. Ya están listos los reclusos, muy contentos se les ve. Entre abrazos y entre besos, anhelan su libertad. ¡Hey! ¡Sacón swing! Nunca conocí a mi madre, y a quien de ella se burló. Solo sé que desde el cielo me envían su bendición. Por la noche yo no duermo, no me canso de ver.